pasó de presidente, ¿entiendes? Que no quería ser encima. Pero en las otras mesas no pasó eso. Todas llegaron con el acta de, digamos, de... Perdón, doctora, identifica, yo soy aquí, bueno. No, en la única mesa que pasó es en una de allá. Bien, no, la 959 está con las dos autoridades de, bien constituidas. Todas, porque yo entiendo eso porque Correo entregó a todas. En la única, les repito, y hubo, digamos, una situación de que no llegó ni el presidente ni el vocal, es en una que está allá, que no sé, todavía no pude ni hacer ni acta. ¿Y a quién pusieron? 40 minutos, no saca la urna. Vuelven, a dónde? Bueno, no puedo. ¿Qué mesa, perdón? Imagínense, soy una sola persona. Ya vamos para y ahí. Encima, Agatha puede acceder. Cuando yo llegué no había luz, gracias a los gendarmes que con la buena disposición algo entendían de electricidad y bueno, arreglaron, no había luz. Ajá. Y después de eso, a veces había focos, sacaron de los baños, pusieron en las aulas. Hay un pasillo que directamente no tiene luz, no tiene arreglo, ya trataron de arreglarlo. La directora jamás se apersonó. Pero esta denuncia que están haciendo acá, que entran de a cuatro en cuarto. Por ejemplo, ¿no? Es que inmediatamente... Hacer, entran de a cuatro. Y usted le contesta que no puede sola. No pude, no tuve. Yo recién esta señora me está diciendo esto. No tuve esa situación antes. Voy a ir a ver de qué se trata, pero antes no la tuve. ¿Qué pasó en la situación? Esto es una consulta periodística mía. En la 919 había fiscal, la presidenta, se puso una fiscal y cuando fueron los votos del acuerdo. No les sé decir el número. Parece que había votos adentro de la urna. No, imposible. No, es mentira. Pero usted dice, ¿por qué dice que es mentira? ¿Usted lo vio? Yo estuve controlando. ¿La vio? Yo estuve controlando todas las mesas. Todas las mesas. ¿Pero en ese momento? Todas las mesas que se habilitaban, a todas, les repito. Y en la última, que incluso me quedé como hasta las 8:30, es en una mesa allá que no sé decir el número, pero que porque no se constituyó ni el presidente ni el vocal. Entonces, para saber cómo se manejaba usted, usted estaba en cada una que se abría en el mismo momento. Exactamente. Porque antes de la constitución de la mesa se vieron todas las urnas. Se vieron todas las urnas. No, sí, todas. Por eso, y Emma, hubo reclamos de los fiscales, hasta de los presidentes, por eso, porque digamos demoraba el trámite, pero no, para que haya una transparencia, yo controlé todo eso. O sea, nadie votó si usted no la veía la urna antes. Porque no entiendo cómo puede estar al mismo tiempo en todas las mesas. Eso es lo que... Se iban constituyendo por número las mesas, ¿verdad? Iban entregando y yo estaba cuando las abrían y justamente pedía que las abran para corroborar eso, ¿me entiendes? Y les pedía que forma ascendiente, digamos, de los distintos partidos pongan los votos enumerados, que las aulas estén selladas, que las ventanas de las aulas estén selladas. Y al mismo tiempo veía el tema de la luz, de los focos, todo. Por ejemplo, en algunos casos no había mesa, hicimos traer mesas de otras partes con los gendarmes, que tienen una excelente predisposición, porque si no, tenía que tirarlos en el suelo. ¿Y a qué hora terminó la última mesa de constituirse entonces? 8:30. Lo más tarde. ¿Cuántas mesas tiene acá en la escuela? Tiene 25 mesas. No tuve todavía tiempo ni de hacer mi acta. La directora jamás me recibió, tengo que llenar los datos con ella, no los tengo. Estoy haciendo lo que puedo, porque es más, el aula para discapacitados la tuve que habilitar para una mesa, porque allá hacía cuello de botella y no, la gente no podía salir. Sí, el tema es que 25 mesas, sí. Habilitarla, el que se habilite la última, las 8:25, y no había foco, no había luz. No dije eso. Estaba malinterpretando o no sé, pero no dije eso. Porque todo, a las 7 de la mañana ya hicimos ingresar a la gente para que pueda ir acomodando todo. Cuando se hizo, le estoy hablando de las 7:30, ya la gente empezó, del correo empezó a entregar las urnas, ¿verdad? Sí. Y yo iba, yo les pedí eso, de que yo corroborara el tema de la apertura de la urna. Pero a las 8 en punto no estaban constituidas todas las mesas. Pues le llevó hasta las 8:30. No, la única, aquella, porque no tenía ni presidente ni vocal y no se constituía nadie a votar. Ajá. Le tocó una señora mayor que no la podía ni obligar porque y no quería. Dos votantes. ¿Cómo quedó constituida finalmente? Con un chico que vino a votar con el padre y el hermano. Y tampoco quería, yo le dije, no, es que no te estoy preguntando. O sea, es tu obligación. Claro, sí. ¿Y suplente tienes? No tiene. Está solo este chico en la mesa. Sí. ¿Esa qué número de mesa es para que lo vayamos a contratar? ¿No? Si quiere la acompaño, no le sé el número, repito. Sí, igual queremos ver esta denunciada, que es la 959, que había justamente bueno, no, no sé, yo le dije.